Amigas, amigos de los medios de información del estado de Guanajuato y del país, convoqué a esta rueda de para informarles sobre nuestra postura acerca de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, ya con la inclusión del gobierno de Canadá. Nosotros, para decirlo de manera clara, apoyamos esta renegociación del Tratado de Libre Comercio y apoyamos por tres razones fundamentales. Primero, de observadores, avalamos el que mejoren los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Va a ser un proceso, no va a ser de un día para otro, pero está en el tratado establecido que deben de mejorar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz y de la industria de autopartes. Hay mucho desequilibrio entre los salarios de la industria automotriz de Canadá, Estados Unidos y México. Un obrero mexicano, un trabajador en la industria automotriz llega a ganar hasta 10 veces menos que un trabajador de la industria automotriz en Canadá y en Estados Unidos. Esta diferencia se va a ir acortando poco a poco y esto va ayudar a los trabajadores mexicanos. Muy importante, se aceptó nuestra propuesta de reducir al mínimo el capítulo de energético, el capítulo de energéticos. Originalmente era un capítulo muy amplio, se hablaba inclusive de una comunidad energética para América del Norte. Esto consideramos no era conveniente para nuestro país y ese capítulo se redujo a dos pequeños párrafos que podría decirles dos pequeños párrafos históricos porque quedó a salvo la soberanía de nuestro país en materia energética. Es decir, los mexicanos vamos a decidir libremente sobre el uso de nuestros recursos naturales y en especial de el petróleo y de la industria eléctrica. Lo tercero, apoyamos la renegociación del tratado, y esto es muy importante también, porque apostamos a la certidumbre en las inversiones de mediano y largo plazo. Al aprobarse este acuerdo general, se da garantías a inversionistas, se evitan riesgos, desconfianzas, y se promueven los equilibrios macroeconómicos que permitan mayor inversión y más empleos en nuestro país. Es un acuerdo que da confianza a los inversionistas, un acuerdo de mediano, de largo plazo. Desde luego, tengo que reconocer el papel destacado en esta negociación del presidente Enrique Peña Nieto, el papel también destacado, visionario, tolerante, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papel también del primer ministro Trudeau, que con mucho oficio insistió en el diálogo hasta lograr que las tres partes continúen en este acuerdo general. Se habló mucho del acuerdo bilateral y al final, por los buenos oficios del primer ministro Trudeau, se logró este acuerdo trilateral. Esto es lo que yo quería informar al pueblo de México a través de ustedes. Desde luego, falta todavía la aprobación del Congreso de nuestro país y del Congreso de Estados Unidos, y en el mismo caso de Canadá. Pero por lo que a nosotros corresponde, estamos de acuerdo con la negociación que se llevó a cabo. Hemos estado muy pendientes, no hablamos mucho sobre este asunto, porque se presentaron momentos de tensión, delicados. Al final se aceptaron nuestras propuestas. Y debo de reconocer, insisto, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una actitud abierta, tolerante, y se logró este acuerdo que considero es benéfico para las tres naciones, los tres gobiernos. Esto es dar a conocer a ustedes. Muchas gracias. Pues estuvimos al tanto después de la llamada del primer ministro Trudeau, hablamos por teléfono, yo insistí en que había que mantener el diálogo, no abandonar la negociación, no levantarse de la mesa, y a la petición de que nosotros interviniéramos para sensibilizar al gobierno de Estados Unidos, hicimos lo propio. Marcelo Ebrard habló con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, fijando con claridad nuestra postura de que nos interesaba que el acuerdo fuese trilateral, que éramos respetuosos de la decisión que se tomara entre el gobierno de Estados Unidos y Canadá, pero que nos convenía, esa era nuestra visión, a las tres partes, que se llegara a un acuerdo como originalmente se pactó ese tratado. No quiero yo acelerar algo así. Creo que se dieron las circunstancias favorables y lo celebro. Tranquilidad del acuerdo, da confianza, está creando condiciones para que se mantengan las inversiones y para que lleguen nuevas inversiones a la industria automotriz y a otras ramas de la economía nacional. Creo que esto ayuda mucho. Nosotros consideramos que estos son los tres elementos más importantes. O sea, mejorar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz, dejar a salvo el derecho soberano de México sobre el petróleo y la industria eléctrica, es decir, garantizar nuestra soberanía en materia energética, y al mismo tiempo crear condiciones favorables para la inversión y el empleo al mediano y a largo plazo. Si no se hubiese logrado el acuerdo, habría mucha incertidumbre. No quiero pronosticar otras cosas, pero no es lo mismo tener un acuerdo a estas alturas que iniciar el gobierno con una negociación. Creo que ya pasamos una prueba importante. Todavía no hemos tomado posición de la presidencia y consideramos que se contribuyó a lograr este acuerdo que permite certidumbre para la economía nacional. Comunicación en las pláticas que hemos tenido con el presidente Peña Nieto, siempre trató el asunto del acuerdo comercial en las conversaciones. Fue un tema en la agenda. Y en un momento, cuando estaba a punto de concluirse el plazo para el acuerdo con el gobierno estadounidense, que estaba difícil la negociación, me habló el presidente Peña por teléfono y se estableció comunicación. Fue Marcelo Ebrard a Los Pinos. Al final se resolvió la diferencia también porque dio su aval el presidente Donald Trump. Nosotros fijamos una postura, sobre todo en el tema energético. Él fue consultado y aceptó nuestra propuesta. Presidente, presidente. Una más. ¿Qué pasó con la reunión con Diego? Se detallaba mucho. Eso es lo único que puedo decirles. Estaba muy abultado el capítulo energético y se redujo a dos pequeños párrafos. Presidente, pero que le pidió, pero qué pedían, presidente. ¿Qué acordó en la reunión con el gobernador Sinué, principalmente para pacificar a Guanajuato? Bueno, hablamos con el gobernador Sinué en muy buenos términos. Acordamos trabajar de manera coordinada. Le presenté el programa para el bienestar que se va a llevar a cabo en Guanajuato en beneficio de todos los ciudadanos de Guanajuato, en particular en beneficio de la gente más humilde, más pobre. Ahora en la plaza voy a dar a conocer ese programa para el bienestar del pueblo de Guanajuato, a eso vengo, pero les adelanto que el gobernador ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos hecho, pues ahora que está de moda hablar de acuerdos, de tratados, hemos hecho el acuerdo, el tratado de trabajar de manera conjunta, organizada. ¿Qué le pidió en concreto Diego Sinué a Manuel? Hay a exponer ahora en la plaza. En tema de seguridad, hablamos de eso, de atender las causas antes que nada. El que puedan haber opciones para que haya trabajo, bienestar, que se atienda a los jóvenes, que no se puede resolver el problema solo con medidas coercitivas, lo que nosotros siempre hemos sostenido. Y ahora va a haber una inversión del gobierno federal, inversión pública, como nunca la ha habido en Guanajuato, para beneficio del pueblo de Guanajuato. ¿Cuánto, presidente? No voy a polemizar sobre el tema. Ya hicimos el compromiso, va a haber una comisión de la verdad y al mismo tiempo vamos a cuidar al ejército, que es una institución fundamental. fundamental para la República, pero cuidar al ejército significa conocer toda la verdad sobre lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. No se cuida al ejército, no se protege una institución ocultando la verdad. Y el que nada debe, nada teme. Entonces, sí va la Comisión de la Verdad. ¿De cuánto es la inversión histórica? Ya. ¿Cuál es el monto de la inversión? Ella. Es que les decía que nunca se ha invertido tanto como va a suceder en Guanajuato para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre. Nunca, con ningún gobierno, lo que voy a dar a conocer el día de hoy, y a las pruebas me remito. Nunca. Entonces esto va a crear un ambiente muy favorable de bienestar. Los jóvenes no van a verse obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Es un cambio por completo. Los que ya lo toman van a tener posibilidad de reincorporarse. Porque siempre vamos a estar llamando a todos los jóvenes a que tomen el camino del bien, que no caigan en la tentación de la delincuencia. Siempre van a tener opciones, siempre los jóvenes van a ser atendidos, nunca. Jamás se le va a dar la espalda a los jóvenes. El problema de la inseguridad y de la violencia se ha originado por el abandono de los jóvenes, entre otras cosas. Desde el gobierno de la República no va a haber huachicoleo, ni arriba ni abajo. Se acaban los huachicoleros, los que ordeñan los ductos, porque va a ser delito grave, y también no va a haber huachicoleo de altos funcionarios públicos corruptos de cuello blanco, porque no todo el huachicol se lleva a cabo en la ordeña de ductos. Hay otro huachicol tolerado que tiene que ver con la corrupción que hay en el gobierno. Entonces se acaba el huachicol. Muchas gracias.